¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. En La Gente y su Defensor estamos en comunicación con la doctora Jessica Lipinski, quien es la jefa del área de auditoría de unidades penitenciarias de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y con quien vamos a hablar de la educación en contexto de encierro. ¿Cómo le va, doctora Jessica Lipinski? ¿Cómo anda? Todo bien, por suerte. Quiero que nos cuente un poco cuál es el trabajo que hacen ustedes y cuáles son algunos de los temas que están llevando dentro del trabajo de la Procuración Penitenciaria. Nosotros, dentro de lo que tiene que ver con la temática específica del área de educación, venimos trabajando con tres ejes fundamentales, con el objetivo de intentar igualar el acceso, digamos, al derecho educativo de la población que está detenida con el, digamos, con la población que no lo está, con el resto de los ciudadanos que se encuentran fuera de la sociedad. Sí, claro. El primero de va fuera, digamos, en la sociedad de afuera, y no, digamos, tras los muros, ¿no? El primero de los temas que hemos abordado es el tema de intentar igualar, en el sentido de que se puedan cumplir con los derechos que, bueno, que en el último periodo de tiempo ha otorgado tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Ciudad. Respecto a los instrumentos tecnológicos, la entrega de netbooks, hemos mandado notas al Plan Conectar Igualdad y al Plan Sarmiento, a fin de que los detenidos que estudian, ya sea en el nivel primario o en el nivel secundario, puedan acceder a este tipo de herramientas tecnológicas. El segundo de los ejes que hemos abordado es... hicimos un trabajo bastante profundizado en las intervenciones judiciales respecto a la aplicación del estímulo educativo. Que eso, bueno, si quieren les cuento un poco, digamos, qué significa. En agosto del 2011 se hizo una modificación legislativa en el capítulo de educación de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, que es la 24.660, y se modificó todo el capítulo, y el artículo 140 específicamente establece que, digamos, para los detenidos que puedan acreditar el cumplimiento de los ciclos lectivos, digamos, tanto en el nivel primario, secundario, universitario o terciario, pueden adelantar algunas de las fases o algunos de los periodos que tienen que ver con el tratamiento penitenciario, digamos, con el régimen de progresividad. Esto, bueno, si quieren, digamos, les explico también, porque por ahí no están al tanto de esto de lo que prevé la Ley de Ejecución de la Pena. No sí, sé. Sí, perfecto. Explicándolo sería como que sirve para acreditar buena conducta, entre comillas. Claro, es para acreditar buena conducta, pero se prevé, digamos, que, porque es así, la Ley de Ejecución de la Pena lo que prevé es que uno, digamos, si acredita buena conducta, puede ir avanzando de fases y de periodos, y si tiene buena conducta y llega a determinados periodos temporales de la pena, puede acceder a la libertad condicional o a las salidas transitorias, claro, o la libertad asistida, digamos, a institutos de soltura anticipada al cumplimiento total de la pena. Sí. Lo que prevé este artículo 140 es que si un detenido acredita, digamos, haber estudiado determinado nivel, puede adelantar estas fases, ¿no? Sí. Y ahí hubo bastantes inconvenientes, judicial en la justicia. Claro, porque tenés que, como que dice, se tiene que hermanar o tratar de igualar lo que es la parte de judicial con la parte, como dice, educativa, ¿no? La parte... dentro de la pena de él, ¿no? Claro, el tema fundamental ahí fue que, en realidad, digamos, el artículo está redactado así, pero es medio ambigua la redacción, porque, en realidad, la 24.660, la ley de ejecución, no prevé plazos determinados para todos estos periodos. Lo prevé solo para algunos. Entonces, los jueces de ejecución hicieron como una interpretación restrictiva, no aplicaban las solturas anticipadas con este mecanismo del estímulo educativo, ¿entendés? Ah, sí. Y nosotros, digamos, nos presentamos en las causas y presentamos a Amicus Curiae, que es una figura medio sui generis, digamos, de como amigo del tribunal, digamos, sí, no sí. sos parte en el proceso, pero te presentás con una opinión sobre el tema que se está tratando en el juicio. Y nos presentamos en la Cámara de Casación, porque es la alzada de los jueces de ejecución. Nos presentamos en estas causas a fin de que se pueda abordar una interpretación amplia sobre este instituto del estímulo educativo y sea aplicado para, digamos, para estos institutos de libertad condicional, libertad asistida, y sea efectivamente, digamos, como una reducción, o no como una reducción, sino como una especie de justamente un estímulo para la gente que estudia. Claro. Bueno, y la tercera base de la que están trabajando, ¿qué nos faltaría? Y la tercera base es el tema de lo que tiene que ver con los estudios universitarios, que ahí en los últimos años hubo, digamos, bastantes obstaculizaciones respecto al acceso a la educación universitaria. En el 2011 nosotros presentamos una acción de habeas corpus colectivo porque, digamos, producto de varios traslados que se hicieron del Centro Universitario de Devoto, de detenidos que estaban alojados allí, a Ezeiza y a Marcos Paz, hubo muchos inconvenientes en el traslado y no los llevaban a estudiar. Bueno, y ahí presentamos una acción de habeas corpus que finalmente tuvimos una sentencia favorable. Y la Cámara de Casación, la Sala Segunda, ordenó al Servicio Penitenciario que se los traslade a los detenidos y ordenó la conformación de una junta de evaluación para que, digamos, sea un seguimiento de esta cuestión. En un principio se mejoró y empezaron, digamos, después de la sentencia a llevarlos, pero ahora actualmente volvimos a tener inconvenientes porque el servicio, digamos, se ha presentado y dice, digamos, como que tiene una disponibilidad reducida en los móviles, claro, para llevar. Una consulta muy de no saber, ¿no?, de neófito. No todas las unidades carcelarias tienen centros de estudios, es decir, solamente en algunas hay centros de estudios o en todas. No, claro, no hay en todas. En realidad la UBA tiene un centro universitario en Devoto, que es el CUD, un centro universitario en Ezeiza, que es el CUE, y hay un centro universitario en Marcos Paz, pero que solo da el CBC, digamos, no se brindan carreras. Claro, entonces después hay que pedir el traslado a la otra unidad, o a Ezeiza o a Devoto, para poder seguir estudiando. Claro, exactamente. ¿Y para primario y secundario? ¿Cómo? ¿Para primario y secundario? Para primaria y secundaria, en general, las unidades sí tienen oferta educativa. Algunas por ahí reducida o no tienen todos los días, algunas tienen dos veces por semana. Depende de la unidad, pero sí, en general, primaria y secundaria tienen. Y una otra consulta que no sé si lo tiene claro, pero si nos puede contar. ¿Cuántos de los reclusos o de los que están en un penal, qué porcentaje son los que estudian? No, esa información no la tengo, pero bueno, la podemos pedir. Depende de la unidad en general, no hay un porcentaje. Claro. Era simple, por simple curiosidad, para saber más o menos cuántos son los que se pueden interesar en el tema, cuántos son los que pueden estar estudiando, tratando de avanzar, porque también es una forma de darle una salida laboral, ¿no? De que cuando salga con un poco más capacitado para poder afrontar la vida fuera de la cárcel, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros estamos convencidos de que es una herramienta que cuando salgan de la cárcel les va a ser muy útil. Muy útil, claro. Si no la más útil, o sea, sí. Tanto el trabajo como la educación son los dos pilares, fundamentales. Del trabajo. Bueno, le agradecemos mucho, doctora Jessica Nipinski, haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Muy claro los conceptos, además, y muy interesante lo que nos ha contado. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Ahora presentamos las noticias. Bosque de Bariloche amenazado por el mercado. La Asociación Ecologista Puyequé consideró que los espacios naturales locales están amenazados por intereses del mercado y señaló como peligrosa la ordenanza que permite construir en pendientes peligrosas y en ecosistemas vulnerables, omitiendo recomendaciones de estudios de organismos especializados. Consideró además como preocupante la ausencia de accesos públicos a las costas públicas, la destrucción de bosques para emprendimientos turísticos privados y la falta de control sobre la protección de áreas protegidas. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón.